ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga. Buenas tardes, mis amigos, mis hermanos. Una vez más aquí estamos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. De nuevo con ustedes desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Les recordamos que Diálogo Pastoral viene a usted por cortesía de Centro Evangélico Cristiano desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Queremos agradecer y dar gracias al Señor por ustedes que nos escuchan todos los días a esta hora. Buenas tardes, Dios les bendiga. Quiero saludar a toda la gente de Argentina que nos escucha a través de las diversas radios que transmiten en Argentina, en Chile, en Uruguay, en el Perú, en Honduras, El Salvador, en México. Ustedes que nos escuchan aquí en Estados Unidos de América, en Miami, Florida. Y también los que nos escuchan internacionalmente en todas las Américas por KBOH. Recuerden que también estamos transmitiendo Radio Luz 1050, Radio Aleluya 980 AM y 88.1 FM y sus filiales en Galveston, Angleton, Freeport y también Livingston y Centerville. Dios le bendiga a ustedes por donde quiera que nos escuchen en este día. Estamos contentos de estar con ustedes hoy. Queremos recordarles una vez más, usted no puede olvidarse, todos los días estamos saliendo en Nación TV, es la nueva estación de televisión en la ciudad de Houston, Nación TV, canal 55.3, todos los días de 5 a 6 de la tarde. Así que estamos transmitiendo allá de lunes a domingo, todos los días, y usted puede mirar las diferentes enseñanzas que a través de las programaciones nosotros hemos preparado para usted todos los días. Recuerde que este canal es digital. Para usted mirarlo, tiene ya que tener su cajita convertidora para poder mirarlo. Es el canal 55.3 a las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde, diariamente de lunes a domingo. Les recordamos nuestro horario de servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano los días viernes y sábados y domingo. Viernes y sábado 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Y también les recordamos nuestro teléfono para que usted pueda llamarnos y participar de nuestro programa. Nosotros abrir las líneas telefónicas 713-991-5760, 713-991-5760. Y queremos nosotros comenzar de nuevo. Hemos estado hablando de diversos temas que tienen que ver en una forma directa, tienen que ver con lo que es las cosas que están ocurriendo al día de hoy. Hemos mirado todos los aspectos que tienen que ver con la economía, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con los cambios de los tiempos. Y hemos dicho que cada una de estas cosas está directamente ligada a el tiempo o los tiempos que estamos viviendo en cuanto a las profecías bíblicas. Y de todo esto, hermanos míos, debe de ponernos a nosotros preparándonos, buscando nosotros estar en una forma limpia, en una forma en comunión con el Señor, porque estamos convencidos de que en cualquier momento nuestro Señor Jesucristo regresará a la tierra. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, hemos hablado ya varias veces de este capítulo, que es tan vital, tan importante con respecto a las Escrituras en general, pero con respecto a la venida de Jesucristo. Y este capítulo 24, dentro de todas las cosas que el Señor Jesucristo describe allá, hay algo que a mí me gustaría apuntalar en el día de hoy. Y esto quizás que voy a decir ahora no se miraría o no se mira tanto, porque hay otras cosas en cuanto a las noticias, en cuanto al medio ambiente que están ocurriendo al día de hoy que quizás opacan esto. Pero en el libro de Mateo, en el capítulo 24, específicamente en el versículo 7, después de los rumores de guerra, que en el versículo 6 se habla, dice: se levantarán naciones contra nación, reino contra reino. Pero quiero ver el versículo 4 específicamente. Dice: respondiendo Jesús le dijo: mira que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Esto es importante. Si nosotros analizamos en el versículo 4, Mateo 24, específicamente en el versículo 4, yo quiero que usted note que aquí la palabra del Señor, en el versículo 5, perdón, dice, cuando habla de mucho, dice poloi. Polos es la palabra que significa cantidad, en este caso en el idioma griego. Polois es la palabra que se utiliza, y esta palabra significa mucho. Aquí en el texto original dice garpoloi eleuthontai heimi tod honomati. Dice aquí muchos porque vendrán, dice, en mi nombre, honoma, significa nombre del griego, honomati, es la palabra aquí utilizada. Dice, legontent hego heimi ho Christos, diciendo, proclamando, yo soy el Cristo. Me llama la atención, muchas veces cuando se ha explicado este versículo, obviamente, y aquí los predicadores que predican de este versículo dan en el blanco cuando señalan esta advertencia de parte de Jesucristo, diciendo que se está refiriendo a la llegada del anticristo en el período, en los tiempos, cuando ya vaya a ocurrir la gran tribulación. Entonces aparece el anticristo conforme a lo que nos habla la palabra del Señor en Apocalipsis, en el capítulo 6. Ahora, si usted denota, a mí me llama la atención el hecho de que aquí, obviamente, como ya dije, los predicadores tienen razón cuando hablan y dicen, ok, viene el anticristo. Y es cierto, el anticristo viene. Un personaje abominable que la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis nos habla y dice que reinará y establecerá un gobierno mundial. Pero aquí la palabra del Señor, cuando nos habla de falsos cristos, aquí habla, y yo quiero que usted note, dice poloi, y poloi aquí habla de muchos. Esta palabra poloi viene de polos, ya le dije, o polis. La palabra polis del griego significa, de las palabras que se utiliza para darle a la ciudad. De ahí de donde viene la palabra, por ejemplo, cuando se habla de cosmopolita, cosmo es mundo, polita nos habla de gran cantidad de personas o todo el mundo. ¿Se da cuenta? Del griego. Y si usted ha notado, la palabra policía también viene, es un derivado de esta misma palabra, polis. Y obviamente cuando se habla de policía, nosotros entendemos que son personas uniformadas que están para poner el orden. Pero el orden de esta palabra polis o policía, que viene de polis o polos, normalmente siempre está relacionado a una zona urbana, a un pueblo, a una ciudad. Porque en los campos, por allá en el monte, donde hayan dos personas, no hay policía. ¿Se da cuenta? De ahí donde viene la palabra. Y esta palabra, en una forma profunda, nos habla de algo plural. ¿Por qué estoy dando tanta vuelta y explicando esto? Sencillamente a lo que dice Mateo 24. Se va a levantar el anticristo, pero aquí nos habla de muchos falsos cristos o muchas falsantes que se harán pasar por Jesucristo, se mostrarán como si fueran Jesucristo, y dice aquí, a muchos estas personas van a engañar. Y de nuevo, cuando habla de muchos, nos habla de polis o polos, a muchos van a engañar. Ahora, si nosotros pasamos rapidito al versículo 24, de nuevo el Señor responde y apuntala lo mismo. Varias veces en este programa yo le he dicho a ustedes que cuando el Señor a nosotros nos habla de algo, nosotros realmente debemos de poner atención. Y cuando el Señor de una forma nos habla en el mismo párrafo, en la misma escritura, la misma palabra, nos repite lo mismo, es que esto es fundamental y tiene gran trascendencia. Y en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 24, ahora en el versículo específicamente 24, el Señor de nuevo advierte con una tremenda advertencia. Y aquí dice, se lo voy a leer primero en griego y luego se lo voy a explicar en español. Aquí dice, Hegorgenzaigar, dice, pseudo Christois, caí pseudo profetai, caí dononacin, semeia megala. ¿Qué significa esto? Yo quiero que usted note la expresión. Dice aquí, hegerzentai significa vendrán, saldrán, se levantarán, gar, porque, pseudo Christois. Yo quiero que usted note, Christos, obviamente es lo que nos traduce a nosotros la palabra Cristo. La palabra Cristo es una palabra griega que se traduce de Moshía, del hebreo, y significa el ungido. En otras palabras, es el señalamiento que se le da a Jesucristo, a Jesús de Nazaret. Él es el Cristo. Y aquí, en el idioma original griego, dice pseudo Christai. La palabra pseudo, de ahí donde viene la palabra pseudo. Hay una palabra, vamos a poner, que usted la va a entender, que usted quizá use en el español, es la palabra seudónimo. Esa es una palabra griega y usted la utiliza y no, quizá no sabía. Seudónimo. Acuérdese que yo le dije que jonoma es nombre y seudónimo lo que está diciendo es falso nombre. Un nombre que no es el verdadero. Pseudo, jonoma, seudónimo. Y aquí se utiliza la misma palabra pseudo del griego, pseudo Cristos. Se levantarán entonces otros Cristos, que en español se ha traducido falsos Cristos. Cristos que no son el verdadero Cristo. Cristos que es un falso Cristo. Y esto es importante, hermanos míos, porque vamos a ver esto. Yo no quisiera murmurar ni criticar otras religiones por el hecho de decirlo o de hacerlo, pero hay que proclamar la verdad. Por ejemplo, si usted se va a el ruselianismo, la religión de los testigos de Jehová, cuando ellos hablan de Jesucristo, esto entra, el Cristo que los testigos de Jehová predican, entra dentro de la categoría de pseudo Cristo o falso Cristo. ¿Por qué razón? Porque el Cristo verdadero, según las Escrituras, es el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? En el libro de Juan nos habla y dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si usted estudia, por ejemplo, en el ruselianismo, ellos le presentan y le dicen que Jesucristo es, ellos dicen, el ángel Miguel, y lo ponen y lo degradan a la categoría de un ángel. Por lo tanto, cuando los testigos de Jehová hablan de Cristo, están hablando del ángel Miguel. Ese, el ángel Miguel, con todo el respeto que tenga, y es ángel de Dios, no es el Cristo. Por lo tanto, el Cristo que presentan los testigos de Jehová es un pseudo Cristo, es un falso Cristo, no es el verdadero Cristo. Si usted se va al mormonismo, por ejemplo, el mormonismo presenta a Jesucristo como hermano de Satanás. ¿Qué le parece? Y en las historietas y el fundamento doctrinal del mormonismo dice que el diablo se hizo diablo porque el diablo quería salvar al hombre a Adán que se perdió, lo quería salvar por la fuerza y Jesucristo por la gracia, y que por eso se pelearon y el diablo se hizo diablo. Es la historia de los mormones. Por lo tanto, el Cristo que nosotros predicamos no es el mismo Cristo de los mormones, porque el Cristo que nosotros predicamos es el Hijo del Dios viviente que murió en la cruz para salvarnos a nosotros, no un hermano de Satanás. Por lo tanto, podíamos nosotros en este aspecto decir con toda propiedad que ese Cristo es un pseudo Cristo, es un falso Cristo. Cuando en el romanismo se presenta a una hostia consagrada como Jesucristo, un pedazo de pan, dice, este es Cristo, pues eso entra dentro de la categoría de pseudo Cristo, falso Cristo, porque el Cristo verdadero, conforme la Biblia dice, no está en un pedazo de pan. Ha muerto, ha resucitado y está sentado a la derecha de Dios el Padre, de donde vendrá a juzgar a vivos y a muertos, conforme el credo niceno dice, en una forma clara. Por lo tanto, el pan no es Cristo. Es un falso Cristo. Cristo, repito, está sentado a la derecha del Padre y de allí desciende de nuevo con poder y gloria y juzgará a vivos y a muertos. A los muertos resucitados después del milenio serán juzgados y a los vivos que queden, que no se arrepientan, serán juzgados y a los creyentes en él serán premiados. Entonces, esto es importante nosotros entenderlo. Y el Señor Jesucristo, para que usted vea que el Señor se la sabe toda y que la palabra de Dios hay que creerla, advirtió de estas cosas en una forma muy clara. De nuevo dice, Ego censostai gar pseudo Cristos, caí pseudo profetai. Dice aquí, falsos Cristos, pseudos Cristos. Ya entendió lo que era la palabra pseudo. Ya le dije, usted utiliza la palabra seudónimo, onoma es nombre, pseudo, parecido, falso, algo que no es verdadero, falso nombre, seudónimo, y pseudo Cristo, falsos Cristos. Se levantarán entonces falsos Cristos. Y luego dice, caí a pseudo profetai, es lo mismo. La palabra profetai del griego nos habla de profeta. Es la palabra griega que traduce profeta. Y luego aparece aquí en el original la palabra pseudo enfrente, lo cual nos habla, y bien se ha traducido al español, falsos profetas. Alguien que falsamente pretenderá hablar en nombre de Dios, pero no está hablando Dios a través de esta persona. Y dentro de esta categoría entra un montón de gente, no meramente gente que hablan y dicen que tienen visiones, que Dios le está hablando cuando son falsas y Dios no le está hablando, sino que también aquí entra una amalgama de gente que se dedican a, entre comillas, predicar el evangelio, pero diciendo Dios dice esto, la palabra de Dios dice esto, pero cuando usted se va a lo que realmente dice la palabra, no es eso lo que está diciendo. Por lo tanto, falsamente están hablando en nombre de Dios, hablando otras cosas, diciendo y proclamando otras cosas. Y yo quiero que usted note que el Señor advierte diciendo que en los últimos tiempos estas cosas ocurrirían. Y ahora dirá usted, ¿cómo gente puede entonces de esta manera seguir a ciega a estas personas? ¿Cómo mucha gente se irán de cabeza detrás de estas personas? Y no, repito, aquí se utiliza la palabra polis, polois, es la palabra original, es la variante verbal aquí, que nos habla de muchos de estos pseudo profetai, pseudo cristos, se van a levantar. Y luego dice que van a engañar a muchos, muchos serán engañados. La pregunta del millón de dólares es, en un mundo de tanto escepticismo, en un mundo de tanta incredulidad, que predicando el verdadero evangelio la gente no lo quiere creer, la pregunta que usted se diría es, ¿cómo podrán ser engañados entonces? Y el Señor, hermano, lo dice en una forma bien clara. Así como el pez es pescado por la boca, por una carnada de algo sabroso, fácil, que se mira apetecible, asimismo hay carnadas que los falsos cristos, pseudos cristos, y los falsos profetas, pseudo profetáis, ellos utilizan. Y aquí el Señor habla y dice, en el español dice harán, y yo quiero que usted note que hay una variante aquí en cuanto al español y en el griego. Dice, en español dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales. En el original griego no dice harán, sino dice dosousin, es la palabra que se utiliza, y esta palabra traducida habla y de algo que se entrega, se hace, pero también se entregan, van a entregar, a llenar, a regalar, dice qué cosa, megala, la palabra mega del griego, aquí utiliza la variante verbal, megala, nos habla de algo grande, mega. Por ejemplo, cuando se habla de megáfono, es una palabra, fon es voz, mega, altavoz, en español, megáfono, o megáfon, es una palabra griega que significa altavoz. Cuando usted habla de mega estructura, está hablando de una estructura grande, la palabra mega del griego es una palabra que significa grandeza. Entonces aquí se utiliza la palabra megala, donde Adán dice cosas grandiosas, y luego aparece la otra palabra que es semeia. Y la palabra semeia aquí en griego no traduce de cosas prodigiosas, milagros o señales. En otras palabras, la carnada, el modu operandi de estos falsos cristos, pseudo cristos o pseudo profetais, es los señales, prodigios y milagros, cosas sobrenaturales. Y estas cosas sobrenaturales se van a dar, y esta persona haciendo estas señales, semeia, van a ser prodigios, y la palabra prodigio es terata, es la palabra que se utiliza, terata, es para prodigio. Y todo esto sencillamente será una carnada, algo que llamará la atención, y la gente seguirá detrás de esto, siguiendo a estos personajes en busca de esa carnada, prodigios, terata, milagros, semeia, y sencillamente escucharán y serán engañados por el falso mensaje, los falsos cristos proyectados en esos mensajes, las falsas profecías con respecto a lo que se proyecte en estos mensajes, y muchas personas serán engañadas y muchas personas sencillamente serán defraudadas. Hermanos míos, la pregunta que uno puede hacerse es, en tanto activismo y actividades que muchas veces se miran, estadios lleno de gente buscando, entre comillas, esperanza, y muchas veces uno se pone a ver qué es lo que se está presentando allí, y lo que se presenta y lo que se predica no es el Evangelio del Cristo que se habla, no es una verdadera representación del Jesucristo de la Biblia. Y note que el Señor Jesucristo advirtió, y note que dice que muchas personas, incluso ya creyentes, serían engañados. Sencillamente un falso Cristo, pseudo Cristo, es una persona que habla como Cristo o habla de Cristo, y esto hace que el creyente se ponga en atención, pero el Cristo que se presenta es un Cristo falso. Por lo tanto, hermanos míos, ya voy a abrir las líneas telefónicas. Esto es parte de lo que el Señor nos habló, de lo que el Señor nos dijo con respecto a los tiempos de su venida. Está ocurriendo, cada día lo miramos, y nosotros en este aspecto tenemos que estar preparados. Vamos, diálogo pastoral. Vamos ya con la llamada, ya tengo la línea llenándose. Buenas tardes, Dios le bendiga. Bendiciones, hermano. Adelante. Quisiera preguntarle acerca de Josué 5, donde se le apareció un varón a Josué. Ese era Jesucristo. ¿Él era Jesucristo, hermano? Sí, señor, pero no era un ángel. El asunto es que muchas veces en el Antiguo Testamento hay un personaje que se identifica como el ángel de Jehová. Y acuérdese, en hebreo la palabra ángel es malach, y en hebreo es malach, en griego es ángelo, y esa palabra significa mensajero, el que da mensaje. Entonces ese personaje, acuérdese que los ángeles no aceptan adoración, conforme nos habla el libro de Apocalipsis, no aceptan adoración. Y este personaje aceptó que se le adorara. Por lo tanto, este personaje era Dios. Okay, hermano, y la palabra vil, cuando David dice que se va a hacer más vil, es... Vil nos habla de, en el caso de David, nos habla de humillarse. En otra palabra, lo que él quiso decir es, ella lo menospreció porque lo miraba muy bajo delante de sus ojos, que es lo que la palabra vil. A veces la palabra vil significa malo, malvado, pero en este caso, cuando dice fulano me miró como un vil, es que sencillamente me menospreció o me despreció. La esposa de David lo despreció, lo miró como algo vil, algo que no servía. Y él dijo, si me miras así, porque adoré al Señor, pues lo voy a hacer mucho más para que me embelizarme más, porque al Señor estoy adorando, y en esto se traduce como humillación. Muchas gracias, hermano. Bendiciones. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Dios le guarde. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Mi pregunta es ahí mismo en el libro de Mateo que está usted exponiendo en el capítulo 24, en el versículo que es el día 19, no, perdón, en el 20, que dice, orad pues que vuestra huida no... Sí, eso le está hablando de Israel, no le está hablando a la iglesia. Okay. Está hablando de Dios iglesia. Le bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, mi hermano. Adelante. Hermano, entonces quiere decir que estos falsos cristos de alguna manera van a tener cierto poder. Pues claro, es poder de Satanás. Claro que sí. Es poder de Satanás, pero no note usted que son milagros engañosos. Eso es un poder engañoso. Satanás puede hacer muchas cosas. Puede levantar tormenta, puede hacer muchas cosas. Satanás puede enfermar. Y luego alguien puede venir con imágenes o cosas. Y el demonio que está causando la enfermedad, irse. Y la gente cree que se sanó. Es de esa manera como lo engaña, porque... Bueno. Utilizan... Otra pregunta diferente, hermano, que me estás pasando a mí en este momento. ¿Se puede dar el caso, hermano, que uno puede soñar a colores? Yo sueño a colores siempre, hermano. Yo soy muy sofisticado en mis sueños. Siempre sueño a colores, hermano. Porque desde la edad de 25 años para acá yo sueño a colores. Bueno, hermano, pues comenzó a soñar muy tarde a colores, porque yo, desde que tengo su razón, siempre he soñado a colores. Ah, pues entonces llegué tarde yo a la tecnología. Le llegó tarde la televisión a colores. Dios le bendiga, amén, hermano. Amén, hermano. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Le quería preguntar sobre el libro de cuando dice que... Cuando dice Jesucristo que todos los profetas fueron hasta Juan, ¿a qué quiere decir? Está hablando de los profetas del viejo orden. Acuérdese que en el Evangelio hay don de profecía, pero profeta de oficio, como ministerio profético, fue hasta Juan. ¿Ok? Sí, ok. Y otra pregunta, hermano. Yo estoy pasando por una situación similar a lo que usted estaba hablando hace un momento. ¿Aló? Bueno, le oigo. Sí, y estos profetas, el Señor le dice que los conoceremos por sus frutos. ¿Serán estos frutos las malas acciones como decir maldiciones? Bueno, yo creo que el cristiano no debe de maldecir, ¿ok? Ok, muchas gracias. Dios me le bendiga, amén. Muy bien, una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Y buenos días. Adelante. Por de los prodigios y las señales que hará el Satanás. Oiga, también se puede referir a lo que está hablando del el pastor que tiene... No entiendo lo que me está diciendo. A ver, comience de nuevo sin mencionarme el nombre de nadie, por favor. Ok. Que hace sanaciones y curaciones en el nombre de Jesucristo y sale en programas, se llama Benny Hill. Bueno, ya comenzó a hablar usted nombre de gente y aquí termina la opinión. No podemos... continuar con usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Quiero felicitarlo por la programación que tiene usted, tan sencilla, pero tan llena del Espíritu Santo y en conocimiento y en verdad. Y estoy un poco turbado al oír sobre ciertas cosas en su programa de días pasados. Y solamente quisiera que me sacara de una duda. Yo sé que en la palabra de Dios dice que más bien no habla sobre la adoración con la música de Dios. No entiendo por dónde vamos. ¿Cuál es la pregunta? Okay, la pregunta es, ¿se puede adorar a Dios con música o sin música? A Dios se adora con música y a Dios se adora sin música. Amén. En el Antiguo Testamento, si usted nota los salmos, uh-huh. en los salmos dice, incluso en uno de los salmos, Salmo 150, dice, adora a Dios con todos los instrumentos. Parte del servicio a Dios en el Antiguo Testamento llevaba música, se adoraba con arpa. David era arpista Y cuando usted nota el libro de los Salmos, incluso la palabra salma, Salmos, cuando la traducimos del hebreo, nos habla de canto, de himno. Amén. Y cuando usted comienza a notar los Salmos, cuando dice al músico principal, o por ejemplo, el Salmo 121 comienza de esta manera. Si usted nota la letra chiquita que tiene arriba los Salmos, el Salmo 121 comienza y dice Shilo Maalot, dice. Eso significa cántico altifonal. Así comienza. Shilo Maalo David. Música o canto altifonal de David. Y eso es parte del Salmo. Amén. Entonces comienza la descripción. Incluso en los Salmos usted nota que hay una palabra, la palabra Shela, que aparece en los Salmos, es una nota musical que dice allí, sube la tonada. Por lo tanto, parte de la cultura y la estructura de la adoración a Dios siempre ha sido la música y la alabanza. En el Nuevo Testamento, no obstante, hay muchas iglesias que no adoran con música, porque ellos dicen que no hay prueba en el Nuevo Testamento que la iglesia adoró. Exacto, hermano. Entonces, yo no veo ningún problema con eso. Si la gente cree que no debe adorar con música, que no lo haga. Yo creo en la música y adoro con música, no veo ningún problema. Pero hay iglesias que tienen serios problemas con eso. Así es, varón. Bueno, pues muchas gracias por su programa. Que Dios lo siga bendiciendo. Amén. Dios le bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. El pastor, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Tengo una preguntita. Lo he oído algunos mensajes suyos. Las naciones nuevas que se van a quedar después de la tribulación en la tierra nueva, se van a reproducir. La Biblia no habla absolutamente nada de eso, así que yo no tengo opinión sobre eso, porque la Biblia no dice. No tengo ni la menor idea. Ok, Dios me lo bendiga mucho. Una llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano. Adelante. Yo nada más tengo una pregunta. Cuando usted se refirió al romanismo, ¿es sinónimo de catolicismo? Claro que sí. ¿Me podría decir qué es el catolicismo? ¿Qué es el catolicismo? Es una religión que comenzó cuando la iglesia cristiana fue absorbida oficialmente por el Imperio Romano en el gobierno de Constantino. En el año 300 después de Jesucristo, ahí surgió el catolicismo. Y de ahí viene esto, ¿ok? Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. La palabra católico viene de kathos o lico, de donde viene la palabra. Y bueno, eso viene del griego realmente, y nos habla de la universalidad. Ok, una llamada por aquí, no hay nadie, muy bien. Una palabra por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Hermano, yo tengo una pregunta y tiene que ver con esto del anticristo. Nosotros como evangélicos sabemos, esperamos al Señor y sabemos cómo se va a manifestar el anticristo. Mi pregunta sería, ¿cómo encajaría en las religiones paganas de Oriente y todas las falsas religiones? El asunto es que al día de hoy, si usted mira, hay tremendos esfuerzos al frente de ellos, las Naciones Unidas y otros núcleos, para tratar de traer, entre comillas, paz entre las religiones y unir todas las religiones. Entonces, de alguna manera habrá algún convenio, sea por la fuerza o yo no sé de qué manera, donde aquí la gente que se quede después del levantamiento de la iglesia, de alguna manera van a por la fuerza, lo más probable, a tener que unirse en un solo acuerdo para adorar a un solo personaje. Acuérdese que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, nos habla de un falso profeta que se levanta, que hace que la gente adore al anticristo. Hermano, hace un tiempo usted dio un mensaje que se llamaba La Verdad Detrás del Islam. Parece que usted citaba entonces que todas las religiones estaban esperando a alguien. Dar a lo que los judíos... Por ejemplo, en el caso de los judíos, están esperando al Mesías todavía. Incluso si usted estudia aspecto del judaísmo. El judaísmo no acepta a Jesús, está esperando al Mesías, y lo van a engañar cuando venga el anticristo, porque el Mesías que va a venir va a ser un falso Mesías. La otra cosa, en el Islam, si usted nota en el chiismo, se está esperando el doceavo imán, que se llama el Mahdi, y ellos están esperando al Mahdi, de que es lo que este presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, está proclamando. Mahmoud Ahmadinejad dice que tiene que el mundo que venir en un caos, y que Irán va a producir un caos donde habrá sangre por todas partes, para que después de eso aparezca el doceavo imán, que es el Mahdi. El Mahdi, o el doceavo imán, sencillamente es el hijo, un descendiente de Mahoma, que era el imán número 12, que sencillamente lo mataron, desapareció, y ellos creen que va a regresar. Y así cada religión tiene su punto donde están esperando a alguien. Los seculares están esperando a un rey que va a gobernar en el mundo entero. Incluso en el día de ayer, el primer ministro de Inglaterra, Brown, dijo: queremos un nuevo orden, dijo ayer, un nuevo deal en el mundo entero para la unidad global y mundial. El mundo está preparándose para eso. ¿Ok? Muchas gracias, hermano. Que Dios le bendiga. A usted también. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Adelante. Mi pregunta es, he escuchado que el, ¿cómo se llama? De la amargura produce cáncer. No. No, el cáncer no... No, la amargura no produce cáncer, hermano. Una gente amargada lo que hace es que se deprime. Es una depresión, enfermedades psicológicas, y puede producir úlcera en el estómago y una serie de cosas, de situaciones físicas. Pero decir que de la amargura alguien tuvo un cáncer, yo creo que hice muy lejos. Ok, gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Mi pregunta es, hermano, fíjese que yo estaba mirando en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 3, creo que es, donde dice que el Señor nos va a hacer columnas de su templo, y esa es la nueva Jerusalén, dice, que desciende del cielo. Bueno, acuérdese que no necesariamente ahí se está diciendo que en una manera literal a usted lo van a poner de columna, en el sentido de que usted lo van a poner a cargar el templo sobre la cabeza. Okay, entonces también eso de la iglesia en la nueva Jerusalén que desciende del cielo, tómelo en un asunto simbólico, porque recuérdese usted que la iglesia va a vivir con Jesucristo. La iglesia no va a vivir en la tierra. ¿Okay? Ah, muy bien. Esa era mi bueno. Que no lo entendí muy bien, pero muchas gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Estaba oyendo el hermano de las sectas, cómo están ellos organizándose, y que pues también nosotros estamos conscientes de que ellos están equivocados. Bueno, vamos al punto. Pero mi pregunta, no me le pongan tantas cremas a los tacos, vamos al punto. Si los católicos ellos creen en tanto muñeco, ¿a quién esperan ellos entonces si no se vienen a repetir? El asunto de la Iglesia Católica, le voy a decir esto, la Iglesia Católica, hermano, oiga esto, la Iglesia Católica es amilenialista. El amilenialismo, dentro de lo que son los estudios escatológicos y teológicos, es una doctrina que no cree en un milenio literal como nosotros lo creemos. ¿Se da cuenta? Ellos no creen en un milenio literal. Y en el amilenialismo lo que ellos piensan es que la Iglesia Católica de alguna manera dominará los reinos de la tierra. Por eso la Iglesia Católica se mete en política en el día de hoy. Porque ellos piensan que Dios los ha puesto para traer moralidad, traer influencia a los gobiernos de la tierra, y de una manera u otra, al final, ellos toman los gobiernos del mundo. Eso es la doctrina de romanista en cuanto a milenialismo, porque siempre usando yo creo que estuvo claro, ¿verdad que sí? Okay. Dios me lo bendiga. Una llamada más. 713-991-5760. Más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios lo bendiga. Adelante. Hermano, tengo mi pregunta es, Cuando murió nuestro Señor Jesucristo, ¿él descendió a los infiernos? Cuando la palabra habla de descendió a los infiernos, la Biblia dice la parte más baja, y recuérdese que aunque hay lo que se llama el Hades, que es donde van los, es donde van los muertos sin Cristo esperando el juicio final, y luego después del juicio final es el lago de fuego, donde incluso el mismo Hades será echado. A ambas partes, indiscutiblemente, se le ha llamado infierno. Pero no podemos confundir el Hades con el lago de fuego, ¿ok? Jesús fue Jesús fue al Hades, donde están los muertos sin Cristo, ¿ok? Sí. Bueno, okay. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Lo escucho por radio, miré eso acerca de Apocalipsis, de que correrá sangre hasta los frenos de los caballos. ¿Me podría decir si eso ya pasó? Eso va a pasar, ¿ok? Gracias. Dios le bendiga, esa es la última batalla. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mira, es que quería saber qué significa vigésimo tercero. Vigésimo, vigésimo significa 20, tercero, 3. En otra palabra, 23. Ok, varón, gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Hello. Sí, buenas tardes, Dios le bendiga. Ajá. Hermano, disculpe mi ignorancia, pero yo nunca había escuchado eso de la opción cuando están muertos de crinizostación, ¿cómo es? ¿De la qué? No entendí. Crionización, de donde les cortan la cabeza y no sé cuánto, que tienen que revivir, que van a revivir. Nadie va a revivir, hermano, esos son puros cuentos, sí, supuestamente el asunto es preservar, según ellos, los cuerpos, para que en un futuro, cuando en el siglo qué sé yo cuánto... ¿Usted cree? Yo no creo, le estoy explicando. ¿Usted cree? ¿Cómo es eso? Entonces, le estoy explicando, no es que yo creo en eso. Según ellos... La gente que se muere lo van a preservar para que dentro de 500, 1000 años, cuando supuestamente la ciencia aumente, volverlo para atrás. ¿Cree usted que eso va a ocurrir? Eso no va a ocurrir, ¿ok? Está establecido que el hombre muera una vez y después de la muerte el juicio. Eso es lo que yo creo, lo que la Biblia dice. Sí. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. El Señor lo bendiga. Adelante. Tengo una pregunta acerca de lo que es el Espíritu, del Espíritu Santo. Sé lo que es, pero ¿qué le dice que él será perdonado pecado? Blasfemia contra el Espíritu Santo es lo que usted pregunta. Okay. La blasfemia contra el Espíritu Santo son dos cosas. Okay. Número uno, decir que es del diablo las cosas que son de Dios, en una forma rebelde. Número dos, la persona no hacer caso al llamado del Espíritu Santo al arrepentimiento. El Señor llama, si la gente no responde, el pecado no confesado lo va a meter en el infierno. Entendido, perfecto. Ahora otra pregunta, y como también dice que tiene que haber discernimiento de espíritus en la iglesia, y que alguien, cuando alguien habla en lenguas, tiene que interpretar para edificación del pueblo, ¿verdad? Si hay lenguas públicas, si no hay lenguas públicas, entonces dice, hable para sí el que habla en lengua. Si hay lenguas públicas, interprete o hay interpretación. Y si no hay intérprete, entonces hable para sí, ¿ok? Gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, siervo. Adelante. Hermano, ahorita acabo de escuchar que usted está diciendo que Cristo descendió al Hades. Bueno, es exactamente fue lo que dije. ¿Y a qué descendió, hermano? Si la Biblia no dice, yo tampoco voy a saber. Obviamente, cuando Jesús dice que él descendió al Hades, en el libro de Apocalipsis dice, yo soy el que vivo y estuve muerto, y tengo la llave del Hades y de la muerte. De ahí se puede interpretar que el asunto es para vencer la muerte. Nadie se escapaba del Hades, porque es el reino donde está, donde se reina los que mueren. Todavía está ahí, yo creo que ya colgó el hermano. Nadie se escapaba del Hades. Jesús fue a la muerte y resucitó de la muerte y con ello venció la muerte. Entendemos que para eso fue allá. Murió y resucitó y también dándole esperanza de resurrección a todos los que mueran. Una llamada más. Buenas tardes. Amén, hermano. Adelante. Hermano, estaba escuchando el programa y gracias a Dios por su obediencia a él. Y bueno, mi pregunta es esta, es ¿qué sucede en las iglesias en hoy en este día? Mucha gente se oyen religioso, hablan religioso, pero en verdad tanta iglesia, tanta gente, pero no creen la verdad, no tienen la verdadera... Bueno, la palabra del Señor dice, segunda de Tesalonicenses, dice que cuando se le dice la verdad a la gente y la gente no la quiere, no la escucha, Dios permite entonces que venga la mentira para que engañen a esa persona definitivamente y se pierdan. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. ¿Ok? Amén. Entonces, Dios permite la mentira, no que Dios manda mentira, permite la mentira para probar a la gente si va a seguir la verdad. Y si no sigue la verdad, se van a la mentira y se pierden. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Hello. Sí, una pregunta, hermano Irving. Adelante. Acerca de las apariciones del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, ¿es correcto que esa es la representación de Cristo? Claro que es correctísimo. Recuérdese, estoy 100% seguro. Número uno, no siempre que aparece el ángel de Jehová. Hay un ángel también que aparece que se llama ángel de Jehová, que no es Jesucristo. Para que no nos confundamos. Entonces, desde que Espere. Hay un ángel de Jehová que aparece que no es Jesucristo. Hay un ángel de Jehová que aparece que es Jesucristo. El ángel de Jehová que aparece que acepta adoración es Jesucristo. Un ejemplo de ello, el personaje que apareció, que aquí no se llama ángel, en el horno de fuego, era Jesucristo. Porque el personaje que apareció, que comió con Abraham, que venía con dos ángeles, era Jesucristo. Acuérdese que a Jehová Dios nadie lo ha visto, pero el Hijo lo da a conocer. Todo el que miró a Dios en el Antiguo Testamento, a quien miró fue a Jesucristo. ¿De acuerdo? Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Es un comentario, o sea, acerca de lo que estaba hablando de las falsas religiones. El ídolo más grande que se ha inventado es el de la hostia, pues, donde millones están cayendo en esa gran mentira, y la del purgatorio también es otra gran falsedad. Me gustaría que todo católico que escuche estas palabras, o sea, pueda reaccionar acerca de estas cosas. Bueno, la estamos predicando la verdad, y la verdad, el que quiere escucharla le hace libre, ¿ok? Dios me lo bendiga, sí, y me lo guarde, mi hermano. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Solo una pregunta. Uh-huh. Dios le bendiga, primero que nada. ¿Qué pasa cuando un cristiano está viviendo el ocultismo? ¿Verdad? Bueno, un cristiano no debe de vivir el ocultismo, porque la Biblia dice que el creyente no debe de invocar a muertos, no debe de ir a medium y no debe de envolverse en cosas que tienen que ver con las tinieblas. ¿Ok? Entonces, un verdadero cristiano no anda en eso. Si alguien dice que es cristiano y anda en eso, no es cristiano. ¿Ok? Ok, pues, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, pastor, cuando dice que Cristo fue a predicar a los espíritus encarcelados, ¿es cuando fue al Hades? Sí, señor. Ok. Dios le bendiga. Muy bien. Última llamada del día. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Hermano, le quería hacer una pregunta. ¿Un pastor que es divorciado puede seguir ejerciendo su pastorado? Bueno, si el pastor se divorció porque la esposa lo dejó y él no ha cometido ningún pecado, ¿por qué no puede pastorear? Oh, no, vamos a hacer una pregunta. Ok, yo le contesto. Dios le bendiga. Una llamada más. No hay ninguna más. Ese es el punto. Ahora, si fue él el que metió la pata por ahí y la esposa lo divorció, ya la cosa cambia. Bueno, hay que ver el caso. Una llamada por aquí. Buenas tardes. La última, 30 segundos. Sí, hermano, Dios me le bendiga. Adelante. Hermano, lo que quiero yo saber, porque hay hermanos que dicen que el infierno todavía no existe. Y yo le dije que el diablo, que el bueno, el diablo no está en el infierno para en primer lugar, él es príncipe de la potestad del aire y los creyentes no van al infierno, ahorita van al Hades. Del Hades resucitarán después del milenio para ser juzgado y echado en el lago de fuego. Si existe el lago de fuego, lo tienen preparado, me parece que quizás sí, pero todavía no lo han estrenado. El primero que lo va a entrenar va a ser el anticristo y el falso profeta, y después de esto, Satanás y todos los juzgados en el juicio final. Dios le bendiga y será hasta mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.